Este ritmo sin igual, vamos todos a gozar. Este ritmo sin igual, que ya todos lo conocen. Ya Acapulco tropical, que ya todos lo conocen. Ya Acapulco tropical, es un ritmo contagioso, muy bueno pa' guapachar. Es un ritmo contagioso, muy bueno pa' guapachar. Con este bonito ritmo, que todos saben bailar. Con este bonito ritmo que todos saben bailar. ¡Ay! Acapulco tropical es un ritmo contagioso. Acapulco tropical es un ritmo contagioso. Que jóvenes y viejitos lo bailan con mucho gozo. Que jóvenes y viejitos lo bailan con mucho gozo. Acapulco tropical es un ritmo contagioso. Acapulco tropical es un ritmo contagioso. Que jóvenes y viejitos lo bailan con mucho gozo. Que jóvenes y viejitos lo bailan con mucho gozo. ¡Anda!